Te escuchamos con alguna dificultad, Mati. Si estás cerquita de alguna ventana, te pedimos que te acerques un poquito. A ver, ahí te escuchamos. Ahí me escuchan mejor. Ahí te escuchamos muchísimo mejor. Bueno, contanos primero cómo es tu trabajo vinculado a el consumo problemático de las personas que tienen justamente esta situación. No, bueno, básicamente siempre estamos constituidos en un equipo interdisciplinario donde suele haber operadores terapéuticos, acompañantes, psicólogos, psicólogas. Y bueno, siempre se trata de hacer un abordaje integral, ¿no?, de la problemática que tiene que ver con el consumo. En San Fernando es específicamente más en los jóvenes y en el caso de Soliverde está abocado a toda la población. ¿Cuál es la realidad de las personas que tienen el consumo problemático que se acercan al dispositivo o de las familias que se acercan pidiendo ayuda? Y Daniel, nosotros básicamente estamos trabajando siempre con la población más resignada, ¿no?, con la que está vulnerada en todo sentido. Y si hay algo que también los expone, así como la pandemia expuso las desigualdades en el sistema educativo, bueno, también creo que expuso, pero no está tan a la vista, salvo ahora con esto de la cocaína adulterada, el tema de la problemática del consumo, o cuando fue en su momento muy mediático lo de Chano Charpentier, el cantante. Es como que no se pone sobre la agenda el tema del consumo. Siempre se habla de los pibes que consumen, que roban, que matan, que es el combo para poder efectuar los hechos delictivos, pero no se habla de lo que tiene que ver con la contención, de acompañamiento de la problemática. Ahí te volvimos a escuchar entrecortado, Mati. Si te pones de vuelta donde estabas hace un ratito, te escuchábamos bien. A ver si puedo. Hola, hola. Ahora sí, perfecto. Sí, decía esto, que esto de las desigualdades también se refleja en lo que tiene que ver en la atención de esta problemática, porque obviamente el que tiene un pequeño recurso lo va a utilizar y va a apelar al sistema privado, pero lo que tiene que ver con la gente no tiene más recursos y la verdad que saturan a veces los espacios que tienen en la atención gratuita. Siempre termina siendo a veces un poco precarizada la oferta en relación a los recursos que se dispone, pero la verdad que yo lo que tengo para decir que el recurso humano siempre está, la capacidad de los equipos siempre está, se trata de brindar una respuesta, pero bueno, lo que no acompaña son los recursos económicos y lo que tiene que ver con presupuesto del Estado como una respuesta seria, ¿no? Me acerco yo, que tengo algún tipo de consumo problemático, al dispositivo en el que estás trabajando ahí en San Fernando, y ¿con qué herramientas cuentan ustedes para acompañarme? ¿Qué oferta hay? Porque digo, el tema del consumo problemático tiene un montón de aristas. Por un lado, la adicción en sí misma; por otro lado, las condiciones, decías vos también, las condiciones de vida, ¿no? Si tengo un trabajo estable o no, la posibilidad de mi familia acompañar esa realidad. ¿Con qué herramientas cuentan ustedes para orientar? Para orientarme, en todo caso, yo llego al dispositivo con una cuestión vinculada al consumo problemático. Bueno, en principio se hace una entrevista como para saber la situación en la que se encuentra la persona con respecto al consumo, ¿no? Porque a veces considera un consumo problemático que no es tal. De hecho, muchas veces llegan por presión de familiares o seres queridos más que por un problema que lo considere en sí mismo la persona. Y a veces efectivamente no es un consumo problemático, y por otro lado, a veces es un consumo problemático y la persona no asume como tal, lo cual implica otras aristas. Pero siempre lo que se trata es de trabajar desde un enfoque integral. Cuando, por ejemplo, hablamos que van a ingresar a lo que tiene que ver un grupo, no es un grupo terapéutico en sí, digamos, con esas características de que se sientan en ronda y empezamos a hablar, bueno, ¿cómo fue tu fin de semana? Sino que es como un abordaje integral, porque entendemos que la problemática no es puramente el consumo. El consumo es, digamos, lo que expone un montón de otras problemáticas. Entonces sí, obviamente trabajamos lo que tiene que ver con lo educativo. Muchos de los pibes y pibas están rotísimos y están fuera por el sistema escolar. Entonces se aboca a eso, a tratar de revincular también con el sistema educativo, con lo laboral, cuando ya están pronto a esa edad, si son entre 16 y 20 años, con capacitaciones. Es eso, y obviamente tratar de tener también acceso a la familia, porque si la familia no participa, también es todo más cuesta arriba el trabajo con la persona, ¿no? Me imagino que hay distintos niveles, ¿no?, de consumo problemático, de adicción, algunos que pueden ser manejados más ambulatoriamente, pero algunos que necesitan justamente de algún a alguna otra intervención. En algún momento existía un espacio de esas características en el Hospital Mercante. Los trabajadores pelearon con uñas y dientes para que no lo desmantelaran durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Finalmente se perdió esa batalla, ese lugar no existe. Cuando hay un caso que necesita efectivamente otra intervención que no es la ambulatoria, ¿existen lugares en la provincia de Buenos Aires donde se pueda orientar, que se pueda utilizar para acompañar esa realidad? Sí, hay lugares, digamos, uno lo que siempre trata es, en principio, que traten de sostener el sistema ambulatorio, más que nada, por más que uno tenga la conciencia de que esa persona está para una internación, que hace un trabajo en la subjetividad de esa persona para que cuando una vez que se interne, no abandone, porque sobre todo cuando, digamos, si no hay un tema de que esta persona sea peligrosa para sí o para terceros, la internación es voluntaria. Entonces, lo que sucede es que si la persona ingresa y a los 4 días dice no me gusta, me voy, no se lo puede retener. Claro. Entonces, es importante en el trabajo ambulatorio hacer un trabajo importante en la subjetividad, de saber, de hacerle entender la importancia de lo que es sostener una internación. Y sí hay dispositivos. Nosotros en José Paz trabajamos con Vientos de Libertad, pero también estamos trabajando obviamente con el Cedronat. Y obviamente se articula con diferentes espacios. De hecho, se hace siempre la búsqueda de vacantes en los espacios que estén disponibles, no siempre va a ser el más cercano, ¿no? Sino de la vacante que se consiga. Y bueno, después obviamente también se tiene que conseguir la famosa beca, porque obviamente los espacios de internación son pagos. En general son pagos, no hay gratuitos. No hay gratuitos. Lo que hay es, lo que sucede es que la Cedronar financia la internación de las personas que no tienen recursos. Obviamente tienen que hacer una evaluación, tiene su proceso burocrático. Mencionabas a Vientos de Libertad. ¿Qué es ese espacio? Vientos de Libertad es un espacio del MTD que justamente tiene que ver con una organización barrial, y es una característica por ahí diferente. En el caso de San Fernando, yo trabajo para Cáritas y responde a un programa directo de provincia. En este caso, Vientos de Libertad ha abierto CACs, que son casas de atención y acompañamiento comunitarios, en los diferentes barrios de la región, y también se produce articuladamente a veces el tema de derivaciones y todo eso, que la verdad es que hace que el trabajo sea a veces un poco más sencillo y fluido, porque obviamente las temáticas y las problemáticas son similares en el distrito, pero también en la región. Está muchas veces íntimamente relacionado con la posibilidad y la necesidad, la pandemia también puso sobre la mesa eso, la necesidad de acompañamiento en lo que tiene que ver con la salud mental. ¿Hay articulación en ese sentido, por ejemplo, entre la Cedronar y espacios vinculados a la salud mental? La Cedronar en realidad lo que más hace es financiar. Lo que en salud mental, y específicamente lo que tiene que ver con psiquiatría, es un recurso muy difícil de obtener. De hecho, por ejemplo, acá en José Cepa, no podemos tener atención teniendo un hospital de salud mental de psiquiatría y teniendo psiquiatría también en el Hospital Mercante. La población nuestra que requiere de psiquiatría, tenemos que ir a Tigre, a Sagrada Familia, a conseguir ese recurso para que puedan obtener a su vez los medicamentos y sostener el tratamiento. O sea, no estaría siendo fácil esa parte de salud mental. Por eso decía, esto de las políticas de salud mental y sobre todo en consumo problemático no están bien diseñadas. Pero bueno, existe esto, ¿no? Existe la voluntad de espacios y la capacidad del recurso humano que hay para tratar de afrontar esta situación. Pero como bien decía uno de los muchachos de uno de los hermanos que estuvo internado por intoxicación con la cocaína adulterada, la realidad es que si hubiera una voluntad política real de enfrentar el problema donde corresponde, y la policía y la clase política sabe a dónde ir, pero sin embargo no se cansan de apuntar a los consumidores, que son en realidad redundar sobre las víctimas. Claro. Clarísimo. Mati, muchas gracias por este ratito, fundamental el trabajo que hacen, y si podemos sacar cierto denominador común, sin las organizaciones del territorio es imposible abordar estas temáticas. No, es imposible, la verdad que, como decíamos en la mesa de niñez, ante la ausencia de la oferta del Estado, son los espacios comunitarios, organizaciones sociales las que terminan haciendo malabares para contener situaciones, a veces haciendo trabajo en red, Y como acabo de mencionar, a veces excediendo a nuestro propio distrito, ¿no? Mati, muchas gracias por este ratito. Abrazo grande y gracias a ustedes por...